saco enorme y gorrin. Orca, tu garaba, ese se coge de aquí. Tienes que me han llegado de esto, tienes que decir. Tantanita, leta, chinga, leta, chistulari. Tienes que orar. Tienes a noche al leonería, kingo, tu boy. Verde, verde, a cáncer, un bendijo, hace a la yolo, tío. Mirás que en base sea botatera, juntan la isla. Una que donde tu paña será de nueva ignora. Esa que ignora no apaña, panijo apaña. Se supe si encendiste, chapechatzen duena. Quien te pillaba, te hacen tema y te verá querer. El carril ya pasa su sol, el tabor es con ser nice. Gaizki ulertuko zidan, ze Irunean esnatu nintzen. Metzen oparrotu zopez egiten. Baina bia betetan realitzen ikutenen.